Hola, bienvenidos a todos y todas. Arrancamos Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por Aire Libre, Radio Comunitaria, en el 91.3 del dial. Nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. También trabajamos con los jóvenes del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil de la ciudad de Rosario. Según cuentan los memoriosos de larga memoria, en tiempos antiguos el sol era el dueño de la música, y así fue hasta que el viento se la robó. Para consolar al sol despojado, los pájaros le ofrecen conciertos al fin y al principio de cada día. Pero la música ha sido vencida. Los alados cantores no pueden competir contra los rugidos y los chillidos de los motores que gobiernan las grandes ciudades. Ya no se escuchan, o casi no se escuchan, los cantos de los pájaros, y ya las hembras no reconocen a sus machos. Ellos las llaman con sus voces mejores, voces de virtuosos tenores o barítonos irresistibles, pero en el estrépito ellas no distinguen quién es quién y terminan aceptando el abrigo de alas extrañas. Buenos días a todos los oyentes de Radialmente Juntos. Mi compañera, la seño Silvana, y quien les habla, la seño Analía, queremos recordar con ustedes el Día de la Música. A quien escuchábamos recién era el escritor Eduardo Galeano, que nos narraba de su libro Los Hijos de los Días, una historia escrita por él acerca del origen de la música. Les hago una pregunta. ¿Ustedes saben por qué se celebra cada 22 de noviembre el Día de la Música? El objetivo es rendirle homenaje a este arte que se ha vuelto indispensable en la vida de todos, y especialmente la de aquellas personas que lo practican con pasión y vocación. En este día se conmemora Santa Cecilia, patrona de todos los músicos. Su historia está ligada al amor por la música y a la tragedia. Hace varios siglos atrás, a una joven llamada Cecilia quisieron forzarla a dejar el cristianismo, pero como ella se negó, decidieron torturarla. Sin embargo, esta mujer de espíritu sensible, que amaba la música, se resistió y decidió cantarle sus alabanzas a Dios. Como consecuencia de esto, decidieron condenarla a muerte y un 22 de noviembre del año 230 fallece. Finalmente, luego de que la religión católica fue declarada como culto oficial, se nombró a Cecilia como patrona de todos los músicos. Desde entonces, todos los 22 de noviembre se busca homenajear no solo a ella, sino a todos los músicos talentosos que llevan su arte por todo el mundo. ¿Alguna vez se han preguntado qué es la música y cómo surgió? Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una cierta organización. El resultado de este orden resulta lógico, coherente y agradable al oído. Existen diversos principios que permiten llevar a cabo esta organización de los silencios y los sonidos. La armonía, la melodía, el ritmo, por citar tres elementos, son cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer música. Lo que hace un músico, ya sea profesional, aficionado o hasta improvisado, es tratar de generar alguna sensación en el oyente. La creación musical estimula la percepción del ser humano y puede desde entretener a la persona hasta aportarle algún tipo de información. Cuando un cuerpo vibra, produce movimiento que modifican la presión y se transmite en el aire, pudiendo ser captado por el oído. Eso es ni más ni menos que un sonido. Cuando no hay sonido, nos encontramos con el silencio, que a diferencia de lo que uno podría pensar, nunca puede ser absoluto debido a la existencia de la atmósfera. La música, en definitiva, consiste en combinar sonidos y silencios. Los sonidos, a su vez, pueden ser infinitos, ya que es posible trabajar con innumerables variaciones de duración, intensidad, altura o timbre. La música es un arte que acompaña la vida del ser humano desde los comienzos de la historia. Es un valor cultural muy importante que rescata las tradiciones de una comunidad. Según explican ciertas teorías, su origen tuvo lugar a partir de intentar imitar los sonidos que existían en la naturaleza y sonidos provenientes de la parte interna del ser humano, como el latido del corazón. Los descubrimientos que se han hecho en torno a este arte demuestran que ya existían conceptos de armonía en la música de la prehistoria. Con el paso del tiempo, se desarrollaron cientos de teorías para explicar el sentido de la música. Lo que nadie puede explicar con certeza es qué tienen los sonidos que pueden sensibilizarnos y emocionarnos de manera tal que ninguna otra cosa puede hacerlo. La música tiene por ende mucho de misterio, de magia, y presenta para nosotros un mundo que no somos totalmente capaces de comprender, pero al que llegamos una y otra vez de forma irremediable. Muchas personas escribieron acerca de lo que significaba la música para ellos. Voy a leerles algunas frases. La música nos acompaña a lo largo de nuestra historia, desde que nacemos, en cumpleaños, fiestas, en las alegrías, pero también en las tristezas. Una canción nos puede transportar a lugares maravillosos con solo escucharla. Nos acerca a ese lugar a pesar de que estemos separados por kilómetros de distancia. Es medicina para el alma. Con la música hemos reído, bailado, recordado, besado, amado. Con la música hemos vivido. No hay máquina del tiempo más hermosa que una vieja canción. La música nos habla del tiempo y lo marca para siempre. Cada época tiene su canción. Cuando una melodía suena, el alma se mezcla con ella. La música conecta a las personas sin decir una sola palabra. La música enamoró y enamorará millones de corazones. La vida sin ella no tiene colores. Nos regala momentos únicos e inolvidables a lo largo de nuestras vidas. Es un mundo dentro de sí mismo. Es un lenguaje que todos entendemos. La vida sin música no sería lo mismo. Cada corazón tiene su propia melodía. Al final de un día difícil, siempre encontrarás una canción que te haga sonreír. La música existe para expresar las palabras que no podemos decir. A veces nuestras canciones favoritas suelen contar una parte de nuestra historia. La vida es una canción que no debes dejar de bailar. Al mal tiempo, buena música. La música da alma al universo, alas a la mente, consuela la tristeza, vida y alegría a todas las cosas. Nos impulsa a cumplir nuestros sueños. Es un remedio para el alma, dulce maravilla para nuestro espíritu. Es el arte del corazón, puede llenarte de vida en un instante. Para finalizar el día de hoy, te dejo que pienses esta pregunta. ¿Qué significa para vos la música? Cantando al sol como la cigarra, quiero verte la cara. Le canto porque ya sabe de mirar tu cara. Chacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Hasta acá llegamos en el día de hoy. Te esperamos mañana en nuestro programa radial, que se emite de lunes a viernes de 12:45 a 13 horas por FM Aire Libre 91.3, en este espacio que decidió llamarse Radialmente Juntos y que es una realización de la Escuela Primaria Nocturna número 13, SECLA 662554, Santa Fe Más. Nos despedimos con la canción ¿Por qué cantamos? Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires solo son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y esta tarde preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río suena. El fruto, cada pregunta tiene.